¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, como cada lunes, a este su programa, ¿Qué ciencia con eso? Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y les damos la bienvenida a un programa más. Bueno, antes de continuar, les voy a pasar los contactos con la cabina, que es el teléfono 597-978-5252. También se pueden comunicar al WhatsApp 5540-615459 y en Facebook y Twitter en La Voladora Radio. Y finalmente también está la página web, que es www.lavoladora.org. Y si quieren contactar con nosotros directamente, lo pueden hacer también a través de nuestro Facebook de ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy les contamos que nos quisimos ir a una ciencia que nos explica cómo están hechas las cosas. Quisimos hablar de uno de los elementos que además ha llamado la atención del hombre a lo largo de la historia. Es de los primeros metales que se han trabajado y durante muchos años ha sido símbolo de jerarquía y de alto mando. El día de hoy lo que quisimos hacer fue hablar del oro. Por lo tanto, el tema de hoy es ¿qué ciencia con el oro? Así es. Bueno, si vemos una tabla periódica, vemos muchos elementos que están ahí puestos en la tabla periódica. En la naturaleza podemos encontrar más de 90 de esos elementos, los podemos encontrar comúnmente, bueno, ya casi siempre mezclados. Y uno de ellos, el oro, está representado con las letras AU. Ajá. Entonces, eso viene del latín, que significa, que es aurum, y significa aurora. Más adelante profundizaremos en este término de aurora. Aurora o brillante amanecer, ¿no? También. Sí, bueno, tienen que ver también con la mitología, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Y la cosmovisión del oro ha cambiado, ¿no? A lo largo de los años. En un momento fue muy fácil encontrar este mineral. Vamos a ver por qué, porque características lo hicieron muy fácil de encontrar y de manejar. Y pues cada cultura le da una importancia diferente, ¿no? Actualmente eso nos da una idea de, como nos decía Tania, de riqueza, de poder, una jerarquía, ¿no? Sin embargo, otras culturas, como las culturas prehispánicas, le daban un peso más esotérico, ¿no? Más hacia los dioses. Era una ofrenda que daban a los dioses. Sí, como les decía, pues es el primer metal que llamó la atención del hombre, probablemente porque se puede encontrar a cielo abierto. O sea, seguramente se descubrió en su manera más básica y natural, que se puede encontrar en los arroyos o en los suelos del mundo antiguo. Y entonces el primer registro o el registro más antiguo que hay de oro trabajado se encuentra en lo que ahora es Bulgaria, pero en ese entonces llamada la necrópolis de Varna. En el cementerio de Varna ya había piezas y materiales de oro, y eso data del 4600 al 4200 antes de Cristo. Entonces ya desde ese entonces hay indicios de oro trabajado por el hombre. Sí, es un metal, ¿no?, que se puede encontrar muy fácilmente, a diferencia de otros que regularmente los encontramos combinados o que se erosionan más fácilmente, ¿no?, que se maltratan más fácilmente y que no podemos manejar tan fácil. Entonces, por eso yo creo que resaltó, ¿no?, a la vista de las antiguas civilizaciones para que lo pudieran ocupar. Aparte, su color es muy especial. Sí, llama mucho la atención y supongo que también por eso pues fue elegido para como tributo, ¿no?, a dioses o a personas de alta jerarquía. También, por ejemplo, hay indicios en Mesopotamia, por ahí del año 2600, 2400 antes de Cristo. También en tumbas se han encontrado piezas de oro, joyas, por esas fechas. Y ya más adelante, poco a poco, se le fue dando este valor de acumulación, ¿no? Ya lo acumulábamos para tener dinero o este valor de intercambio, ¿no? De las mercancías, y poco a poco se le fue dando ese valor, y ya fue hasta incluso unos 700 años antes de Cristo, ya hay indicios de que se ocupó como moneda en algunas culturas. Entonces ya imagínense cuánto tiempo tiene ocupándose como moneda. Sí, como moneda, y te digo, sobre todo muchísimos años antes de Cristo, principalmente como ofrendas y como un símbolo, ¿no? De jerarquía. En Egipto, por ejemplo, también Egipto se caracteriza mucho por el trabajo de la minería, de las minas de oro, y pues en su momento fue como la mayor potencia, ¿no? En cuanto al trabajo de oro se refiere. Un ejemplo es la tumba de Tutankamón y el templo de Salomón en Egipto, también 1200 años antes de Cristo, que están construidas principalmente de oro. Bueno, ya nos podemos seguir en la historia también más adelante. Y bueno, les decía, bueno, ya los griegos también, los romanos incluso, acumulaban sus riquezas a través del oro. Ya podríamos pasarnos un poco a la ciencia económica y cómo estos metales representan ese dinero o ese trabajo que se hace, se puede guardar en dinero, y probablemente después hablemos un poco de esta parte de la ciencia económica y cómo ese dinero o el dinero representa ese trabajo, el tiempo que nos esforzamos por construir alguna cosa, ¿no? Darle valor a algún objeto. Entonces se fue acumulando, una forma de acumular eso fue a través de los metales. Y las características del oro, sobre todo su abundancia, lo hicieron ideal para que se acumulara esa riqueza. Y por eso desde la época de los romanos, de los griegos, ya se empieza a acumular esa riqueza a través de este metal. Sí, que es uno de sus principales usos, ¿no? Un buen porcentaje de la extracción del oro se utiliza como con fines monetarios. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre estas características químicas que favorecieron que se ocupe para varias cosas, y entre esas la acumulación de riquezas. Oye, pero además, de forma más reciente, también pues hablar del continente americano, ¿no? Del descubrimiento de América y toda la cantidad de oro que se exportó hacia Europa en su momento. Bueno, yo me regresaría un poco a la parte de la... Es una parte histórica también de la economía, ¿no? De la mercantilización y esta acumulación de riquezas. Entonces ya de esta época medieval, donde se empieza a acumular con oro, entonces los pueblos buscan esta acumulación del oro otra vez. Y entonces los españoles, una forma de hacerse de riqueza fue a través del oro. Bueno, ¿qué es lo que buscaban todos los pueblos europeos? Pero cuando llegan a América, pues de hecho buscaban también siempre estuvieron en busca de estos metales también, ¿no? Aparte de esta ruta que nos mencionaban para llegar a las Indias. Claro, sí. Y también de esa época son los alquimistas, ¿no? Los que buscaban crear oro a partir del plomo. Sí, entonces sí, que es también la base, ¿no? De la química, de ahí nació la química, de los alquimistas, que ya de una parte un poquito más esotérica buscaban esa transmutación de los metales, ¿no? Era lo que buscaban, y lo que querían siempre era convertirlo en oro a través de la piedra filosofal y todo esto. Que nunca lo lograron, pero ahora sabemos que sí es posible, a partir del plomo crear oro, solamente que pues es tan complicado que no conviene, ¿no? Sí, que es lo que vamos a hablar también, de dónde viene este material, ¿no? A nivel del universo, y es lo que pasa en el universo, ¿no? El oro viene de otros átomos, se forma los átomos del oro. Entonces eso pasa en la naturaleza, pero pues, sería más caro producirlo que extraerlo de la naturaleza. Bueno, entonces, regresando un poco a la historia, pues en la época prehispánica precisamente, uno de los productos que más se exportaban o se llevaban a España era el oro. Por ahí encontramos que en el primer siglo después de la conquista, España se importaron 200 toneladas de oro en ese primer siglo, ¿no? Y bueno, también la plata era importante, claro que es más abundante, era más lo que se exportaba o lo que se llevaba a España. Pero el oro era una parte importante. Entonces, mucho de ese oro lo ocupaban para guardarlo o para comercializar ellos con los otros reinos que existían en esa época en Europa. Y en el caso del México prehispánico, pues sí, como mencionaba Felipe previamente, pues no se tenía esta visión del oro como moneda, ¿no? O como un símbolo, como algo que se cotizara, sino más bien pues como una ofrenda hacia los dioses. Principalmente se habla de dos dioses que estaban asociados con el oro: Huitzilopochtli, que se conoce como el Sol Joven o el Hijo del Sol Viejo, que era el dios de la guerra y era también regidor del sol. Entonces, para como tributo a Huitzilopochtli se solía ejecutar como a guerreros enemigos y se creía que con esto se alimentaba la vida del sol de forma indefinida. Y un ejemplo de esto, de la certeza de esto, es en las excavaciones del Templo Mayor en la Ciudad de México. Se han encontrado varios objetos de oro a modo de ofrenda en el lado sur del Templo Mayor, que se considera el lado de Huitzilopochtli. En cambio, en el lado norte de este mismo templo, en el cementerio de Tláloc, no se han encontrado, aunque sí hay algunos elementos de oro, no se han encontrado tantos como en el lado de Huitzilopochtli. Y otro de los dioses que estaba asociado con el sol era Xipe-Totec, que es el dios patrón de los orfebres y también que estaba asociado con la agricultura y con la fertilidad. Y bueno, pues porque se creía que este elemento, bueno, no se creía, de hecho sucede, este elemento proviene de la tierra. Vamos a continuar después de la pausa con más datos del oro, pero antes los dejamos con una cápsula que nos habla un poco de este origen de su nombre, bueno, del nombre en la tabla periódica que es Aurum y que quiere decir aurora. Regresamos. Mitología. En la mitología se considera a Aurora como mensajera del sol. Era la diosa ante la que escapaban los dioses de la noche y los sueños, ya que ella era la que precedía al día, la diosa que abría las puertas del este para que el sol pudiera conducir su carro por el cielo cada día. Aurora era hermana del sol y de la luna, y sus padres fueron Hiperión, el que aparece antes que el sol, y Tea, la diosa que dotaba al oro, la plata y las gemas con su brillo y valor intrínseco. Su gran amor fue Titono, quien era un mortal. Cuando Aurora posó su vista sobre el joven, cayó prendada de su belleza y dulzura, por lo que rogó a Júpiter que le concediera el don de la inmortalidad a este. Júpiter accedió a los ruegos de Aurora y Titono se convirtió en inmortal, pero siguió envejeciendo, ya que a la diosa se le olvidó solicitar también la juventud eterna para su amante. Cuando Titono llegó a tal grado de decrepitud, la propia Aurora lo convirtió en una cigarra, liberándolo de tan pesada carga. La leyenda relata que durante un periodo, Aurora estuvo unida a Marte, dios de la guerra, mientras que éste, a su vez, mantenía un romance con Venus, diosa del amor. Cuando Venus descubrió a su rival, la condenó a estar siempre enamorada, buscando constantemente el amor para no ser feliz nunca. Desde entonces, en la mitología se considera a Aurora como una joven hermosa pero melancólica. Representa la primera luz del día y cotidianamente sube a su carro tirado por caballos alados, haciendo brotar el rocío y esparciendo pétalos de rosa a lo largo de su camino para anunciar la inminente llegada de la luz del sol. Mitología. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 2:17. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte.

y también mencionar cómo esta cosmovisión diferente de este metal, ¿no? Los españoles cuando llegaron venían buscándolo para acumular riqueza y poder incluso. En cambio, los aztecas incluso se los dieron como un Moctezuma se lo dio como un tributo a Hernán Cortés y pues al mismo tiempo estaba llamando su atención para que buscaran más oro, ¿no? Alimentando su ambición. Sí, que esto de que esté asociado con el sol en realidad es propio de muchas culturas. En muchas culturas se asociaba el oro directamente con el sol y de hecho se cree que en algunas culturas los reyes tenían que llevar una corona de oro porque eso simbolizaba la energía que descendía del sol hacia el soberano, bueno, hacia el rey. Así es, y entonces, bueno, y una cuestión, bueno, regresando a la parte de la acumulación de las riquezas, una cuestión importante para que sea de esta cuestión de la acumulación es por la abundancia del oro. Entonces es un metal que no es, bueno, no es tan abundante, es poco abundante, digamos, pero tampoco es tan escaso como otros metales. Entonces está en ese punto medio donde puede representar un valor acumularlo y no es tan caro extraerlo porque sea muy poco. Y la explicación de que sea tan poco o que se encuentre tan poco tiene que ver ya con un proceso de la formación de la Tierra. Entonces nos tendríamos que regresar algunos cuantos millones de años para poder explicar por qué tenemos tan poquito oro en la superficie, o bueno, la cantidad de oro que tenemos. La pregunta sería, ¿de dónde surge el oro? Y la respuesta es, surge de las estrellas. Bueno, como habíamos platicado desde el primer capítulo, cuando hablamos del origen del universo, ahí comentamos que los primeros átomos que se crearon fueron los de hidrógeno, que solo tienen un electrón. Y también teníamos, entonces, es el elemento más abundante en el universo aún hoy en día. Y después, en la unión, se tenían que unir átomos de hidrógeno para formar los demás átomos o los demás elementos que tenemos. Pero eso para eso se necesita mucha energía. Y esa energía, o para que se pudieran crear, se crean dentro de las estrellas, porque la presión que tiene hace que se junten esos átomos para formar nuevos átomos con mayor cantidad de neutrones, protones y electrones. Y eso libera mucha energía, que es lo que le da luz a las estrellas. Sí, el hidrógeno, todo el hidrógeno del universo es el 76%. El helio solamente tiene el 23%. Y el 1% restante lo conforman los demás elementos, es súper poquito. Y como dice Felipe, los primeros elementos que se formaron, de hecho se dice que en los primeros 3 minutos del Big Bang se formaron el hidrógeno y el helio. Bueno, y por ahí hay otro elemento, el litio, pero ese es en realidad es muy, muy, muy poquito en cantidad. Entonces, el combustible de las estrellas es el helio y lo forman a partir de la fusión nuclear con el hidrógeno. Entonces, mientras una estrella tenga hidrógeno para estarlo convirtiendo en helio, va a seguir manteniéndose. Cuando se empieza a terminar el helio de las estrellas, entonces poco a poco empiezan a fusionar y a crear otros elementos como el carbono, como el oxígeno, como el hierro, hasta que se le termina la energía a la estrella para seguir formando nuevos elementos. Y en ese momento, cuando ya no tiene suficiente energía, lo que sucede es que sus capas exteriores, por una parte, colapsan, pero es tan drástico este colapso que también explota y entonces arroja al espacio estos elementos que se formaron en la estrella. Pero hay un límite con estos elementos, llegan hasta el hierro porque para formar elementos más pesados necesitaría más energía. Entonces en estrellas como del tamaño del Sol solamente forman hasta estos elementos. Por eso se dice que nuestro Sol es una estrella de segunda generación. Si fuera de primera generación, serían las primeras estrellas que se formaron en el universo y pues ahora sabemos que solamente tendrían principalmente hidrógeno y helio. Pero dado que en nuestro Sol hay otros elementos y sabemos que en la Tierra también hay otros elementos, pues forzosamente tiene que haber nacido nuestro Sol y nuestro sistema solar de los restos de una estrella anterior. Así es, y bueno, como menciona Tania, pues necesitamos más energía para poder formar otros elementos. Y de ahí, para que tengamos más energía, tenemos que tener una estrella más grande, que son las estrellas, las supernovas, por ejemplo. Cuando una supernova pasa por el mismo proceso, en el momento en que se le acaba la energía y explota, ahí es un proceso más energético que crea nuevos elementos, ¿no? Crea todos los demás elementos de la tabla periódica. Entonces tiene que ser un evento muy, muy grande como esta explosión de supernovas Y últimamente se ha encontrado, o sea, se descubrió que también otro proceso muy energético, se encontró otro proceso muy energético que puede crear estos elementos. Sí, las kilonovas. Que bueno, a lo mejor habría que decir que cómo se muere una estrella o qué va a producir la muerte de una estrella depende de su tamaño. Entonces, como les decíamos, estrellas como del tamaño del Sol, cuando dejen de hacer fusión nuclear y dejen de crear los elementos que les mencionábamos, lo que va a pasar es que se van a convertir en enanas blancas. Nuestro Sol en algún momento se va a convertir su núcleo en una enana blanca y el resto del material que va a expulsar se va a convertir en una nebulosa planetaria. Estrellas más grandes, de alrededor de 10 a 30 masas solares, en lugar de convertirse en enanas blancas, sus núcleos se convierten en estrellas de neutrones, que son estrellas súper densas. Imagínense, por ejemplo, la masa de 3 soles en un diámetro de 25 kilómetros, que es súper poquito. O sea, 25 kilómetros es como la distancia de Chalco a Mecameca. Entonces, en esa distancia, la masa de 3 soles, esas son las estrellas de neutrones. Entonces, ahora recientemente se cree que también estos elementos más pesados se forman cuando dos estrellas de neutrones chocan. Y todavía estrellas más masivas, arriba de 30 masas solares, lo que forman son agujeros negros y también, como decía Felipe, supernovas en las explosiones. También en estas explosiones masivas, las supernovas, se pueden crear los átomos más pesados. Cuando chocan dos estrellas de neutrones, como les mencionaba, eso es a lo que se le llama kilonova. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, lo que pasa después es que todas esas explosiones crean mucho polvo y gases, donde están todos esos elementos, y esos se empiezan a juntar y pueden formar otra estrella, y alrededor de la estrella se forman los planetas, que acumulan todo ese material, todo ese polvito, que es donde están todos los elementos, entre ellos el oro. Sí, se cree que entonces estos elementos pesados pues llegaron a nuestro sistema solar por la explosión seguramente por una supernova o por el choque de alguna estrella de neutrones, y entonces llegó a las regiones más profundas de la Tierra cuando se estaba formando, y eso hace que haya mucho oro, por ejemplo, en el núcleo de la Tierra. Pero con la actividad volcánica emergen, ¿no?, a la superficie. Bueno, hay algunos que creen también que más bien todo el oro se fue al centro, ¿no? O sea, lo más pesado se fue al centro, que es el hierro, el oro y otros metales. El níquel, por ejemplo, se dice que el níquel tiene, el núcleo de la Tierra tiene mucho níquel. Ajá. Y se cree que todo el oro que está en la superficie más bien llegó a través de meteoritos. Están las dos hipótesis, que todo lo que está en la superficie llegó por medio de los meteoritos, pero hay un estudio muy reciente del 2017 que también aporta evidencia a favor de que más bien el oro que está en el manto terrestre, o sea, como en esta capa intermedia entre el núcleo y la superficie, todo ese oro sube por medio de la actividad tectónica. Sí, bueno, entonces es muy poco el oro que realmente llega hasta nosotros, ¿no? Es la mayoría del oro está en el núcleo o en el manto de la Tierra. Y es muy poco el que va a llegar hasta nosotros. Sí, es muy poquito lo que está en la superficie, lo que se puede encontrar en la superficie. Y bueno, entonces sea cualquiera de las dos teorías, bueno, de todos modos, este material que está en la corteza o en el manto, a través de los flujos de estos fluidos que están muy calientes, puede llegar a la superficie terrestre también. Y precisamente llega a través de estas fisuras o de estos contactos que tienen las placas tectónicas o de mucha actividad volcánica. Ahí es donde llegan esos flujos o donde se acerca el oro, y por eso también ahí es donde tendríamos que, bueno, si buscamos oro o en las culturas que tienen oro, regularmente lo encuentran muy cerca de estas fisuras. Entonces es una forma en que el centro de la Tierra, bueno, el manto, nos acerca el oro hacia la superficie, y de ahí es cuando ya lo podemos encontrar. Entonces también eso nos da una idea de cómo encontrar el oro en la superficie. Y algunos países que tienen abundancia de oro son como Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, ¿no? Y también México tiene importantes yacimientos de oro, y se encuentran precisamente en esta franja, ¿no? Ahí donde chocan las placas, creo que me parece que es la de Cocos, que está ahí en la costa del Pacífico. Ahí también tenemos algunos yacimientos de oro, hay minas en el norte, en Sonora, por ejemplo, hay minas en Guerrero, ¿no? En esta costa del Pacífico hay muchos yacimientos que puede haber de oro, muchas vetas de oro. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para seguir hablando acerca del oro. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 34 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando de ¿qué ciencia con el oro? Pero antes de continuar, les comentamos que el gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, deben de enviar un correo a atencionciudadana@dif.gov.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hacen la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre son rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación de vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con apoyo similar. Para mayor información, llamar al 55 30 03 2200 en las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 18 horas y en la extensión 5394 las 24 horas todos los días de la semana. Consulten los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. Bueno, y continuando con el tema de hoy, con el oro, vamos a platicar, bueno, ya vimos un poco de dónde viene, ¿no? Y por qué tenemos tan poco en la superficie terrestre. Vamos a hablar un poco de qué características tiene y eso nos va a llevar a qué uso se le da, aunque ya platicamos un poco de los usos, ¿no? Que es como puede usarse como ofrendas. En este caso, actualmente se puede ocupar como en joyería, por ejemplo. Y también se ocupa como dinero, ¿no? Ya vimos esas características. Pero muchas de las características físicas y químicas que tiene el elemento son las que lo favorecen para que se ocupe para estas cosas y para otras. Algunas de sus características, una de las más importantes, es que es un elemento dúctil y muy maleable. Eso quiere decir que se puede manejar fácilmente. Y solo como ejemplo, una onza de oro, que pesa más o menos 28 y piquito gramos, podría convertirse, si la pudiéramos extender, podría convertirse en una sábana de alrededor de 30 metros cuadrados o en un hilo más delgado que un cabello que tendría una longitud de 90 kilómetros. Sí, recordar que estas características, la maleabilidad es esta característica de poder hacer aplanarlo o hacer más manejable los metales, y la ductibilidad es la de hacer estos tubitos, ¿no? Estos, en este caso, los hilos o tubos a partir de metales. Otra característica importante es que es un metal que no reacciona muy fácilmente con otros elementos. Entonces, a diferencia de metales que, por ejemplo, nosotros vemos que se oxidan muy fácilmente, ¿no? Podemos ver algunos metales en nuestras casas, quizás, que se genera óxido. Es una reacción que está teniendo ese metal con el oxígeno. Entonces, regularmente los metales tienden a reaccionar con varios otros elementos. Pero el oro tiene esa característica que reacciona con muy pocos. Uno de ellos, bueno, puede ser con algunos ácidos, como el ácido, bueno, la mezcla del ácido clorhídrico con el ácido con el ácido nítrico, que se le conoce como agua regia. Este sí lo puede reaccionar con el oro. O el cianuro también, una mezcla de cianuro. También puede, el cianuro potásico puede hacer que reaccione con el oro. Entonces, son pocas las cosas que lo hacen reaccionar, a diferencia de otros metales que encontramos en la naturaleza. Otra de sus características, que ya las habíamos mencionado, pues es su tono amarillo, y que este va a depender también un poco de su pureza. Pero bueno, es amarillo porque pues absorbe del espectro electromagnético los tonos verdes y azules y refleja el resto de los colores, principalmente el amarillo. Y bueno, si se combina con otros metales, puede cambiar de tono. Por ejemplo, podríamos encontrar oro azul si se combina con hierro, o incluso oro morado si se combina con aluminio, pero por supuesto pues ya no sería puro. Bueno, que hay que decir que siempre, casi siempre se combina con otro metal, porque también es, como es muy fácil manejarlo, también es muy fácil que se dañe, ¿no? Hablamos de la ductibilidad y la maleabilidad, que lo hace muy fácil que se maneje, pero también se daña muy fácil. Entonces, regularmente también las piezas de oro, o bueno, las collería, regularmente está mezclado en una parte con otro metal para que pueda soportar ese maltrato, o bueno, esa deformación. Que es otra de sus características, ¿no? Que también es muy blando, en realidad, por eso se suele mezclar con otros metales. Una ventaja es que no se daña tanto con esta reacción con otros elementos, ¿no? De forma química no se puede alterar, como les mencionaba, pero de forma física es muy fácil que se altere o que se modifique. Por eso también yo creo que en la antigüedad era muy fácil que hicieran joyería o estas ofrendas para los dioses, o estas piezas que hacían de adornos, porque era muy fácil manejarlo también. Otra característica súper importante es que es un buen conductor eléctrico. Después de la plata, es uno de los metales que mejor conduce la electricidad. Ya mencionaremos pues para qué se usa. Y además también es un elemento muy pesado, ¿no? Se dice que un kilo de oro puro podría comprimirse tanto y formar una esfera de solamente 46 milímetros de diámetro. O sea, nos podría caber en la mano, y eso pesaría un kilo de oro. Sí, sí, lo vemos en la tabla periódica, también vemos cómo está ya en la parte baja, ¿no? De los, bueno, si los que conocen la tabla periódica pueden ver que están así en filas o en columnas, ¿no? Entonces vemos que está ya en las últimas filas de la parte de arriba de la tabla periódica, ¿no? En la sexta fila. Y esto quiere decir que tiene mayor cantidad de átomos, bueno, en su núcleo tiene mayor cantidad de protones, de neutrones y también más cantidad de electrones que están orbitándolo. Entonces esto lo hace un elemento muy pesado comparado con los demás de la tabla periódica, ya está en la parte más pesada de los elementos. Esta característica que decíamos, que no reacciona tan fácil con otros elementos, lo hace también que no se encuentre mezclado en la naturaleza. Entonces, por eso es común que se encuentren pepitas de oro que hemos escuchado en algunas historias, y que muchas veces desató esta cuestión de irlo a buscar a algunas regiones, que es la fiebre del oro, por ejemplo. Pero entonces este metal se le conoce como un metal noble porque se puede encontrar muy fácilmente puro en la naturaleza, que serían estas pepitas que les hablo. Al igual, son pocos los metales que los podemos encontrar así, ¿no? Puede ser la plata también y el platino. Son los pocos metales que podemos encontrar puros en la naturaleza. Y se le llama que es un metal noble, por eso. Bien, pues más adelante vamos a hablar de los usos del oro, que se le ha dado al oro, pero mientras los dejamos con una canción. Esta canción tiene que ver con uno de esos usos, es Money de Pink Floyd. Money.

Sí, recordemos que anteriormente la economía se movía por medio del trueque, pero había como varios problemas con esto de estar haciendo trueque. Uno de los principales era que era difícil ponerse de acuerdo en cuanto al valor de las mercancías, además de que en muchas ocasiones era difícil, ¿no?, estar transportando mercancías, podrían ser mercancías muy, muy grandes, y además también era difícil dividir la mercancía para poder hacer intercambios con el valor exacto. Entonces se necesitaba una forma de moneda que pudiera dividirse. Eso es algo que vino a facilitar el uso de las monedas. Sí, recordar que se ocupaba, ¿no?, la sal, por ejemplo, los romanos ocupaban la sal para pagar, ¿no? Lana, seda, sí, también se llegaron a usar otros materiales en su momento como moneda, pero también tenían algunos problemas, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, eran perecederos y entonces no se podían utilizar como una reserva de valores o podían perder la importancia que tenían como un instrumento de intercambio, simplemente porque en algún momento pues ya no eran de interés. Entonces, a partir de ahí, a partir de lo poco práctico que era el trueque, surge la moneda. Y en cuestión de los usos, es uno de los más importantes que tiene actualmente. Entonces, muchas del dinero de la producción o de las riquezas que representan, que tienen los países, la guardan en oro. O incluso nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿no? A través de comprar oro, podemos guardarlo y ese no se devalúa tanto como el dinero que podemos guardar en un banco se devalúa. Pero el oro no se devalúa tan rápido. Entonces es una forma de inversión y se ha calculado más o menos que el 40% del oro actual se ocupa para este uso, ¿no? Para la inversión o para acumular riqueza. Y otro buen porcentaje que también está por ahí del 40-50% es para la joyería, ¿no? Que es como tal vez uno de los más comunes. Muchos de nosotros tendremos alguna pulsera, algunos aretes, algún anillo que tenga oro, aunque como ya bien había dicho Felipe, para estos usos suele aliarse con otros metales como el cobre, la plata, el níquel. Así es, porque les mencionaba, no se daña tan fácilmente y por eso se llega a mezclar. Bueno, el 25% es lo que se llega a mezclar para que sea un oro de alta calidad, que sería el oro de 18 quilates. El de 24 quilates es cuando el oro está al 100% y el que de buena calidad o el más valioso para la joyería es el de 18 quilates para que se pueda manejar. Ajá. Y ya tenemos de ahí para abajo. Sería 75% oro. 75% oro y 25% de otros metales puede ser. Y es con los que se puede variar un poco el color que puede tener el oro. Entonces podemos tener oro más hacia el blanco cuando se le mezcla plata o más hacia el rojo cuando se le mezcla cobre o se le pueden mezclar otros para otros metales para dar colores diferentes, ¿no? Como el azul, el morado, por ejemplo. También habíamos mencionado que una de sus características es que es buen conductor eléctrico. Entonces, se utiliza para los conectores eléctricos de muchos aparatos, ¿no? Incluso, por ejemplo, los celulares, todos los que tengamos un celular, seguramente llevamos una pequeñísima cantidad, alrededor de 50 gramos de oro en el celular. 50 miligramos, sí. Creo, es nada más. Bien, sí, es 50 miligramos. Pero también se puede utilizar, por ejemplo, para equipos musicales, que es de alta fidelidad, incluso, por ejemplo, cuerdas de guitarra, hay cuerdas hechas únicamente de oro, por lo mismo de que es un buen conductor. Y también esta facilidad de conducir la electricidad y que también refleja la radiación infrarroja y la visible. Por eso también se ocupa para proteger el equipo eléctrico de satélites, por ejemplo, o de telescopios espaciales. Entonces, muchos de estos equipos se cubren de una finísima capa de oro para protegerlos. Entonces, no es tanta la cantidad, pero como decíamos que se extiende, que es muy maleable, es poca cantidad de oro, pero se extiende y se protegen a estos equipos. También por esta misma característica se puede usar, por ejemplo, para los cascos de los astronautas o para cascos de bomberos por repeler la radiación. Y bueno, ya como un último uso que es ya muy exagerado, muy suntuoso, se puede ocupar en la comida. Entonces se pueden poner pequeñas laminitas de oro en la comida y como les digo que no reacciona tan fácilmente con nada, entonces también pasa a través de los sistemas digestivos sin reaccionar y no nos hace daño, pero pues tampoco tiene mucho sabor y nos va a salir muy caro. Y ya nada más mencionaremos que también se está investigando para los usos en la medicina y pues se ocupa también en la ortodoncia a veces, ¿no? Para algunos dientes o amalgamas. Muy interesante el tema de hoy del oro.